Hola. Hola. Bienvenidos. Hola. Al podcast. Al podcast. De Changoleón. Con todos. Con todos. Estos. Estos. Changoleoneros. Bueno, los dejo con ellos. Changolero. Y oímos. Y oímos. El bono musical. Al podcast. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplaude! ¡Aplaude! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Dale un beso a toda la gente que nos está yendo! Changoleón Podcast número 12. No, el 13. El 13, porque se me olvidó lo de la Confront. Pues tuvimos, ya pasó la Confront, la convención de la frontera aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Y pues con muy buen sabor de boca, sin incidentes, todo tranquilo, ¿verdad, Sergio? Muy tranquilo, todo muy bien. Sí. Pueden oír en el podcast 11 y el 12, que dura como 17 minutos. Oye, la transmisión. ¿Sí? Sin querer queriendo, pues ahí estuvo. Los de Quimera, y andamos con el podcast, y don Pablo de Allá, Aguascalientes, un saludo. Ay, pues saludamos a la gente que nos está acompañando hoy. Ahora somos poquitos, bueno, no tan poquitos, pues, somos 6. Ahora está aquí con nosotros, pues, otra vez Miki Jauregui. Hola, aquí está Ceci. Hola. Aquí está el buen Search. ¿Qué onda? Aquí está Adrián Gabriel. ¿Qué tal? Y ya lo encontramos, ya lo sacamos del antro de la mesa que más aplauda, el Adrián Dorame. ¿Qué onda, Adrián? ¿Dónde andabas? Andaban en Antrónicos Anónimos. Ah, ahora bien. Para menores. Oye, pues vamos a empezar. Oye, ¿qué tal la Confront, No, pues muy suave. Yo terminé totalmente agotado. Me tuve que reponer todo el domingo y luego parte del lunes también. Oh, híjole, qué chido. Sí, pero... No, ¿ustedes qué tal de Confront, Adrián? Muy bien, yo me la pasé bien a gusto. Pues bueno, estuvo muy bien la mayor parte, ¿no? Faltó mucha exposición y como que más variedad, pero estuvo muy bien lo que estuvo. Échenme la culpa a mí. ¿Y Dorame qué tal? No, a mí me encantó. Trajeron, aunque era poquito, trajeron mejor mercancía, mejores cosas que las compramos pasadas. Y más barato que otros años. Más barato que otros años. Vamos mejorando. No, yo andaba como señor Argüendera, esas que van a las ofertas y luego se pelean. Quítense, yo quiero agarrar. Y todavía te pones a regatear. Y todavía me pongo a regatear, pues ya, sí, me metí a varios puestecitos y estaba regateando y conseguí muy buena mercancía, el precio es muy barato. Órale. Entonces, a mí sí me fue bien, porque en todo lo que compré me salió más barato de lo que pensé. Chido. Y aparte, las exposiciones están suaves. A lo mejor sí es cierto, se ve un poco solo porque no hubieron mucha exposición de trabajos nuevos, de gente de autores, aquí, más que de autores. Pero pues está bien, estoy porque eso bien. Nos da un impulso para que la próxima compra ya se pueda mejor. Bueno, pues qué buenos cosplays hubo este año. Oye, yo estoy listo para el próximo. Oye, qué buenos. ¿Qué tal de cosplays entonces? Muy buenos, excelentes. ¿Cuál que te gustó más a ti? Híjole, no sabría. Me encantó ese de Mike, con el que Mike se caracterizó. Ah, de... Agrava sacrificar su aspecto físico. Explícale ese chupito. Ah, pues se tuvo que blanquear el cabello y las cejas para ponerse las güeros, porque como él está en el CEMAC, el Club de Manga, Anime y Cultura, se fueron todos temáticos de vestidos del juego Guilty Gear. Oye, que les quedó muy chido. Sí, sí, Maggie se hizo la espada, la soldó con metal y todo el rollo. Sí, la espada, yo pensé que era de cuando la vi de lejos pensé que era de cartón, pero no, ya cuando me la mostró era de veras. Ahí estaba todo el crew, ¿no? José, Abraham, Mana, Kenjiro, Tata, esta, Yamel, Dianita. Muy suave. ¿Y pues qué tal del Humani? ¿Cómo les fue? Pues nos fue muy bien para haber sido la primera vez que nos presentamos. El rally pues fue todo un éxito, estuvo muy divertido. ¿Quién ganó el rally? Ah, es que hicieron un rally con motivo del... No, es que eran puros chavitos de prepa y cosas 20 así. 20 aniversario de Dragon Ball. Y pues ahí estuvieron haciéndolo. Y pues se la pasaron muy chido todos, ¿no? 2,000 pesos. A mí me daba miedo porque de repente entraban corriendo una bola de chavos. Y ¿qué está pasando? ¿Qué me regalan? Con unos casi $200 en una americana. Fíjate. Y pues que más tuvimos por ahí al estudio Quimera, ¿no? Sí, muy bien, ¿no? Oye, caracterizados. Lo que se nos olvidó decir la otra vez en el podcast 11 es que los de Quimera venían disfrazados como los cazafantasmas. Oye, hasta el nombre estaba el nombre del todo. Oye, no, yo pensé que eran cazafantasmas. No, pues vienen al parque central acá, ya que se pelean ahí hace como 15 años en los de la Escuela de Agricultura. Sí, eran fantasmas o carreros. Yo creí que venían contra Carlos Trejo, sí, mandados por Jaime Maussan. Les queda muy muy bien porque así es como un equipo. Eran ahí pueden ver las fotos en la página de Changoleón. Y nos platican que hay gente que de veras cree que son cazafantasmas, o sea, cuando venían por el camino los detenían para ver los autógrafos y todo. Están muy muy ah, le quedó, oye, Bianca muy guapa, está muy chido, le quedó muy chido el traje, muy, ¿no? Muy bueno, muy buen disfraz, el que un traje que no me acuerdo dónde lo sacó, que le quedó muy chido, y al día siguiente de la convención iba a vestir a Chun-Li, que le quedó muy el traje que traía el primer día. Es un personaje de ellos, de un cómic, ¿verdad? De un cómic. Es un personaje de ellos, no sé exactamente. Ah, el Figure Master. Y le quedó muy bien también. Muy chido. Así es. Bueno, también hay que mencionar el concurso de karaoke. Ah, sí. Volvió a ganar por segundo año consecutivo Diana. Ah, sí, ganó Diana otra vez. Y nuestra colaboradora también está Karen, quedó en tercer lugar. Ah, bueno, pero le echa ganas también. Así es. Por favor, alguien me aclare, escriban por favor en los comentarios, que alguien me explique. Hay rumores de que una chava quiso cosplay de X, que una chava disfrazada en un traje de Kotori. Ajá, que tenía, ¿qué? ¿Cota de Adán o cómo se dice? Manzana. No, sí, sí, es mujer. Que si era mujer o hombre. No, sí, era mujer. Otra cosa. Ah, qué bueno. Es que lo que sucedió es que Adrián, el Dorame tuvo ahí algunos pensamientos pecaminosos. Se corrió el rumor de que era, un chavo. Era un chavo y se estaba traumando. Sí. Oye, por cierto, está igualita que Glantina, la ex VJ de MTV. Ah, la abuela. A los que no la conoces, se parece mucho a esta chava. Se llama Anabel, ¿verdad, Miguel? Anabel. No, se parece mucho a Glantina. Era hombre, pues, ojalá que tengas unas fotos de ella por ahí, no, para que la gente de aquí la vea. Y pues también fue la friega, el siguiente día tuve que ir, Cuauhtémoc y yo tuvimos que ir por todos los estantes de la tienda, sí, que movimos. Ajá. Y yo fue el que me puse la friega acomodándolas todos los cómics, los tuve que acomodar yo solo, imagínate. Y tengo nomás aquí y allá, Chuy, aquí y allá. Sí, no, pues tenía otras cosas que hacer, pero... Oye, Chuy, ahí vengo de volar, con 5 horas. Pero bueno, lo bailado no los quitó nadie y hasta yo como organizador estuve compra y compra cosas, y aparte las que me regalaron, pues les agradezco a muchos. Un saludo para Cuau, con todo respeto. Sí, muy padre. Y su disfraz del maestro Todoshi le quedó como anillo al dedo, Excelente. Yo andaba vestido de nave Shindex de que le quedó muy bien. Se pueden ver las fotos ahí. Poni, cuando gusten. Pero bueno, pues vamos a empezar con el tema de hoy del podcast. ¿De qué quieres hablar hoy? Bueno, ¿de qué quieren hablar? Un mini comentario. A ver, Adrián. Te recomiendo que se metan a Raúl Man, o sea, Raúl MAN punto DeviantArt con B de vaca, DeviantArt.com. Ahí en su journal o en su blog escribió algo que les pasó a ellos de Quimera, que él un dibujante y él como colorista hicieron un cómic que se llamaba Fuzzy Bunnies from Hell, o Los Conejos Peludos del Infierno. Lo que pasa es que les cancelaron el título y en un foro que se llama Ipso Facto les empezaron a tirar tierra de que no, es que son unos flojos y que quién sabe qué y qué mal trabajo y no lo entregaron a tiempo y no les dieron chance de responder. No les dieron derecho de réplica. Mala onda. Y esto sí es la mala nota. La mala nota. Güey, no hemos hablado con Raúl Man todavía, pero vamos a investigar, decir, a ver qué nos dice. Dense la vuelta y ustedes den su propia opinión, o sea, no solamente por lo que yo aquí se les dice, sino para que ustedes mismos decidan si. Bueno, yo pensé que querías leer algo sobre eso, no sé. No, lo que pasa es que es muy largo. Entonces métanse a raulman.deviantart.com y luego al foro, ahí estarán los links para donde ellos explican lo que sucedió y cómo otros creadores mexicanos aprovechan la oportunidad para echarles tierra. Pero bueno. Y para para los que se quejaban por ahí en nuestro podcast de que hablamos muy norteño, noticias, somos de Ciudad Juárez, somos del norte del país. No, pero ¿cómo quieren que hablemos? No es regaño, es más bien como broma, porque es una curiosidad. Nos llamó mucho la atención. Nos mencionaron en el podcast de Invasión. El link lo pueden encontrar en la página de Chango León y son unos cuates del DF que hacen un podcast de tecnología. Chale, manito. Chale. Y oye, nos la riega por nuestro acento. Oye, mi equipo, siéntate por los chescos, ¿no? Dale, cámara. Cámara, carnal. Bueno, pues miren, para los que creen que el norte está en Monterrey, no. Pero si quieren, lo podemos decir como los de Monterrey. Pues aquí nos lo pasamos chido, ¿no? Y tenemos puro rebane. Se ve. Bueno, pues ahora vamos a comenzar con el podcast. Ya comenzamos desde cuándo. Ah, está bien curado, ¿eh? Apúrese, que el tiempo cuesta. Vamos a la Lo que pasa es que Chuy tiene una fiesta y se quiere ir a su fiesta. Tiene prisa, exactamente. Bueno, entonces, quiere entrar en el tema. Entremos en materia, Chuy. Pero bueno, vamos a entrar en materia, perdónenme. Para empezar, como es el número 13, vamos a hablar de cosas malas. En este caso, va a ser cómics malos. Con cómics, vamos a decir cómics, series y demás. Pero comenzamos con. Yo quisiera aclararles que es opinión. Cada quien va a expresar su propia opinión personal. No crean que, o sea, no se basen nomás en nosotros, ustedes mismos. ¿Cómo dice la tele que la opinión de los invitados no refleja las opiniones de Changoleón? Exacto. Ya, eso dicho, vamos a hablar de eso. Okay. Pues sí, empezamos con cómics, ¿qué les parece? Sí, muy bien. ¿Mexicanos o americanos? Mexicanos. ¿Mexicanos? Sí. Pues a mí me gustaría hablar de uno bien chafa que se llamaba Incala. Incala. Era de Guadalajara, Jalisco, ese cómic. No me acuerdo de la editorial, pero lo llegué a comprar en el 99 porque no tenía absolutamente nada que comprar. Y el protagonista se parece. ¿Es un clon? ¿Que no se alcanzó a copiar bien? No, haz de cuenta, parece Trunks, el de Dragon Ball Z. ¡Ah, cierto! ¡Yo lo vi! ¡El de Incala! Yo lo recuerdo muy vagamente. ¡El clon de Trunks! Sí, o sea, sí, es un cómic manga, bueno, pseudomanga, mexi-manga. Empieza el cómic y viene en promoción de uno de peleas del mismo autor, creo, y empieza una ciudad bien tranquila, llegan unos monstruos, batitos a golpear y matar gente, y llega un chavo con el pelo como de Super Saiyajin, güero, estilo Trunks, a golpear gente y pésimo, a mí no me... Bueno, sí, es que la historia no tiene mucho que ver. Y luego solo salió el uno, yo solo alcancé a comprar el uno de King Juárez, no compré los demás. Sí, si ustedes pudieron conseguir más de Incala, mándenoslo, por favor. O si son de Guadalajara y lo tienen, pues díganos, porque bueno, a mí en lo personal no me gustó, la verdad. Yo nunca lo vi, así que no... Bueno, recuerdo que lo logié, así que no pasó mi sello de calidad, así que ahí se quedó. No, te lo presto. A mí se me hizo raro el contraste, porque... Sí, cierto, el principal parecía Trunks y los malos, entre comillas, parecían los típicos hombres fuertes y grandotes de Marvel o DC, como los superhéroes bien mamados. ¡Órale! ¿Cómo se les diga? Bien mamadotes. Sí, no, yo recuerdo uno allá por el 95, 94, por ahí, uno que se llamaba Mantis. que mejor lo baticé como Mierdis, porque realmente no sé, ni lo compré por aquello de que uno decía, oh, cómic mexicano, por fin, a colores, grande, tamaño cómic oficial, vamos a comprar, y luego venía embolsado y pues no podías ver el arte interior. Ajá. Entonces, andar estrategia, entonces pues lo compré y que me lo llevó a mi casa, y es la historia, bueno, es, no era historia, era una especie como de Peter Parker y hola mamá, ¿cómo estás? Y luego de repente la próxima hoja ya estaba peleando con los malos, no había una secuencia, el dibujo estaba 2-3 y hasta ahí quedó Mantis. Por ahí lo tengo en mi caja, tengo una sección para cómics malos. Oye, ¿y qué más habría? Bueno, sí. Yo quisiera mencionar a alguien, uno que tuvo mucho éxito aquí en México, fue muy popular, pero a mí la personal la verdad nunca me pasó. Tetsuko, te recordarán. La chica de acero. Chica de hierro. La chica de hierro. De un tal logo, ¿no? La chica de acero, sí. Sí, oye, sí. ¿Sabes qué? Me acuerdo de los números. Que como era blanco y negro, tan chafa estaba la impresión y la calidad. Que cierto, ponías los dedos sobre donde estabas colorado en negro y se te manchaban. Sí, pero bueno, el papel era de calidad bajísima. Bajísima. Era edito póster, ¿verdad? Edito póster. Sí. Era dibujado por un cuate que firma como lobo. Ajá. Sí. Y el dibujo era muy malo. La historia también. Era la clásica, así como que, oh, estamos en Japón. Pero muy a la mexicana. Muy a la mexicana. O sea, bueno, has estado en Japón alguna vez porque escribe sobre Japón, ¿no? Escribe sobre México, ¿no? Aunque sea en formato manga, ¿qué importa? Pero, pues yo digo, si yo nunca he vivido en Japón, ¿de qué me sirve hacer un cómic que sucede en Japón si yo no sé lo que es ser japonés, ¿no? Igual. Y era una chava psíquica, ¿no? Tenía poderes psíquicas. Así, psíquicos, perdón. Era un Psycho Soldier o algo así. Sí, como Psycho Soldier. Se parecía un poco a Atenas a Milla, por cierto. Sí. Y curiosamente, sí, fue muy popular. Porque a pesar de que el dibujo era malo, las monas estaban muy buenas. Muy bien dibujadas. Y yo recuerdo haber leído una entrevista en que donde Lobo lo entrevistaban y él decía que lo había hecho a propósito, porque sabía que... que no enseño, no vende. El sexo vende. Si lo quieres saber, pues compra esta revista. Y lo demostró después, porque después sacó un título llamado Sex School 69. ¿Puede lo? Sí. Y también estuvo... Sí. Bueno, ahí obviamente ya mejoró la calidad de la historia y todo, pues obviamente... Se ve que ahí encontró su... Pero no era, era lo seguro, porque parecía como... Él era... Era un dibujo así tipo... Bueno, creo que no lo dibuja, más bien es el que él hace los guiones o algo así. Y creo que también hace el trazo base, ¿no? Y alguien se lo arregla después. Ok. Ahí también te acuerdas de el, también estuvo colaborando para sexys y divertidas, ¿no? Y chicas trabajadoras. Sí, pues hizo... Que era cómic erótico, digamos, en estilo mechimanga. Digamos que este cuate lobo se ha movido más en el género hentai. Es donde le ha ido mejor. Sí, habría que averiguar, porque no estoy muy seguro de eso. Él también. Bueno, ¿algún otro título que recuerda, sí, Chuy? ¡China Cross! ¡Ah, sí, no! ¡Híjole! Ese sí lo vi, yo no. Crónica de... Las aventuras del Spawn mexicano. Oye, pero estaba... ¿Cómo era el cómic, más o menos? ¿De qué trataba? Super Spawn. Bueno, se trataba de un vato que estaba muerto y volvió a la vida y era un vengador. Y era un zombie. Y era verde, o sea... Y traía un traje negro. Ya no le faltaban la capa roja y las rayitas blancas. Y las cadenas. Y las cadenas. Sí, era un rip-off o era una copia barata de Spawn y hecha a la mexicana y con historias. ¿Cómo se dice? Con diálogos en español, pues. En español, chapones. Sí, como sí. Que, no. Sí, o sea, y sí tuvo como 3 o 4 números. Yo sí la alcancé a ver en el puesto de revistas. Nunca lo... Yo recuerdo, yo pasaba por el centro y tengo mi puesto de revistas favorito y llegaba y veía. Y ahí estaban los de China Cross siempre y nadie los lograban vender. ¿Sabes dónde no los logran vender? Hay un... Aquí hay un centro comercial aquí en Juárez, se llama Río Grande Mall. Ajá. Hay un puesto de revistas que ahí tienen... Hay como 3 de Serpio, otros 3 de China Cross y nomás... desde el 96, 97 están reliquias, todavía. El de cambio de dólares. Y una vez me tocó andar por Sinaloa y me tocó ver un bonche de cómics de Pato Aventuras de Disneylandia, novedades o Novaro, creo. Tan viejos, ya Novaro desapareció hace como 20 años. Todos arrumbados esos cómics. Ajá. Oye, también hay que hablar del último super gran fracaso, Serpio. Ay. Serpio. Es un buen ejemplo de mucho ruido y pocas nueces. ¿Por qué? pues bueno, tenía una calidad, oye, muy buena, excelente. Tenía mucho propaganda, muchos patrocinadores. Aquí tenemos el número uno de Serpio y la calidad del color y de la impresión y del papel es de primera. Es muy buena. Impecable. Pero pues tanto la historia como el personaje, la verdad, no valen lo que pagué por ella. Okay. Pues hazte cuenta, es como Blade. Es un Blade mexicano. Especial en resumen. Y fíjate, eso lo patrocinaba. Este cómic lo patrocinaba una empresa de cine. ¿Cómo se llamaba? Pero no, ¿cuántos números duraron? Creo que como tres. Tres, porque nomás no se vendió. ¿Qué lo patrocinaba Videoshui? El dibujo está más o menos, está el bien. Está pasado. No, viene ahí algo. El personaje y la historia realmente no eran muy atractivos, la verdad. ¿Sabes que yo diga? Tiene un trazo, digamos, algo así como una especie de Jim Lee, pero al mismo tiempo tiene un trazo muy mexicano. Exactamente, es una buena combinación. Es un buen dibujo, la verdad. Ajá. Lo que se ve cada quien es excelente. También hubo yo uno que vi también. Aquí donde yo estoy trabajando en Beat, Grupo Editorial Beat. Nos trajeron hace poco uno que se llamaba Kendor, el hombre del Tíbet. Ay, sí. Que es como un ex monje tibetano que se dedica a ser superhéroe, a antiterrorista, pacifista, comunista y demás. Wow. Pero no, siempre terminaba en cada uno terminaba a punto de morir, pero por obra del espíritu grande no pasaba. Y nada más duró tres números. ¿De qué compañía es el de Kendor? Grupo Editorial VIP. Estaba en la tienda de Omaha. Omaha. De la Segunda Guerra Mundial y Los Ángeles. Ok, está vibrando tu celular, Shui. Ok, seguimos. Se llegó el DJ y tú te acabas de ir. No has llegado. Sí. Se cierra la vista. Joder, pero si ni siquiera hemos zarpado. Seguimos hablando solo. ¿Cómo ya vio desde la ventana del avión? Ya vio en la gente, parecen hormigas. No, son hormigas, todavía no despegamos. Un chiste malo. Para pasar el tiempo. Oigan, también te acuerdan de... También había uno. Nosotros tenemos un catálogo y pedimos cómics, de ahí es lo que vemos. Y había uno infantil que se llamaba Mursi. Mursi. Oh my Mursi. God, sí, horrible. Mira, tan malo era el cómic que no venía ni quién lo dibujaba ni de quién era el guión, entintado, trazos, no venía. Son de esos donde no venían absolutamente nada. No, a mí me daría vergüenza poner mi nombre. Se trataba del animalito del bosque, era el águila grandota ponchada con un parchecillo en su chaqueta y Mursi. Y un zorrito. Y era un murciélago, se llamaba Mursi. Sí, porque era una criatura de Mursi. Pues yo nada más alcancé a ver cuatro números, están horribles. Y a ver, aquí Adrián dijo, no, es que eran mensaje a los niños, ¿no? Un mensaje a los niños muy bonito. Yo recuerdo que ojí uno, pero no vi ningún mensaje. Era así como, hola, ¿dónde vas, gato perro? Oh, pues voy al bosque más profundo. Y vente, vamos. Y no, pues como si mucho chiste. Pero aquí vamos, David, vamos donde sea, vamos. A ver, Adrián, échame uno que tú digas, qué pésimo. Bueno, uno que me contaste de que sacó. Uno que se llamó, creo, se llamó el Chamán. Chamán, era un luchador mexicano. Bueno, obviamente, el clásico cómic de luchador, pero tenía unas aventuras como de superhéroes. Muy, muy Spider-Man. Oh. Y la verdad, creo que no duró más de 3 o 4 números, algo así. O quizá duró más, no recuerdo bien, pero fue de los pocos que sacó Bill con muy buena calidad. Yo creo que en todo México. Pero la verdad, bueno, como yo lo he dicho muchas veces, el cómic mexicano jamás va a progresar hasta que dejemos de ver a los luchadores como superhéroes. Oye, y ese otro subgénero del cómic mexicano, los de los Super Quetzalcoatl. Ay, los Super Aztecas. Ahí la Azteca. Y mayas. Ay, no, ¿cómo? Y mayas con mayas, obviamente. Sí, es la tendencia de algunos autores de cómics a... Los tecnomayas. A tomar a los aztecas o a los mayas y darles una revampeada. Tipo superhéroe, ¿no? Se puede explotar, solamente que nadie ha sabido cómo todavía. No, a mí, yo no sé cómo los editores pueden apostar por esos títulos. Supuestamente ya es que, bueno, sí. Uno como editor va a lo que vende. Desgraciadamente se toma aquí en México. Y como me lo dijo Paco Jiménez, pues todos los... Si dicen que todos los directores somos el lobo feroz. Buitres. Así tenemos que ser, porque si no, pues nos come Caperucita. Pues mira, como diría el buen Hugo Pratt en algún momento, yo prefiero a un editor buitre antes que un editor conejo. Okay. El maestro Hugo Pratt, donde quiero que esté. No, ya, ya. Saludote. Trascendió. Trascendió otras. Excelente dibujante, Hugo Pratt. Y autor. A ver, un momento cómic mexicano, ¿se acuerdan de este King Cobra? Me suena. Es que son tan malos que. Este lo sacó Editorial Did. Caen fuera de la memoria. Estaba muy padre. Ese me lo contó el doctor Ángel Morales. Un saludote al Ángel. Ahí está haciendo servicio social en un pobladito de Durango. Trataba de un señor que lo instruyeron en las artes marciales. Muy bueno ahí en Japón. Entonces se pasó a Nueva York por una desgracia que había pasado. Y la trama estaba muy padre, desgraciadamente siguieron otras tramas que no pegaron, estaban muy malas. Y otro cómic que pasó más o menos por lo mismo fue hace pocos añitos que salió una versión remasterizada, mexi-mangada, de Shanok, conocido como Shanok. Bueno, una versión digamos moderna de Shanok, conocido como Gallardo. Ay, Gallardo, sí es cierto. Hijo, Gallardo. Publicada por Editormex, ¿no? Sí, exactamente. La publicó Editormex. No, Editormex no, Si no era la versión moderna de Shanok, no sé qué era. ¿De qué trataba más o menos? Era un cuero, para empezar. Bueno, o sea, tenía el pelo rubio. Y era un mexicano que tenía sus aventuras. Que trabajaba en el EPALI. Ándale, un agente secreto. La agencia donde trabajaba. Okay. Juan Gallardo. Algo así, no sé qué decía. Otra cosa realmente, bueno, tiene su mérito, pero la verdad no era una buena idea. Oye, también te acuerdas de unos que sacó, no sé si fue Editorial Televisa en el 92, 93, Archie Cash. Ay, hijo, no. Archie Cash. No me acuerdo. Archie Cash no era otro más que una réplica de Charles Bronson. Charles Bronson. Era Charles Bronson. Ay, qué vaina Charles Bronson. Sí, queda Bill Charles Bronson, pero pues desgraciadamente ahí le dijeron que no es Charles Bronson, es Achikash, que era una Vil copia. Y también había otro que era un vaquero que era una Vil copia de Lucky Luke, pero en realista. Ay, que desgraciadamente pues no pegaron, pero yo recuerdo durante los tiempos de los Pitufos salió un cómic que se llamaba Los Panchufos. Eran Pitufos pero mexicanos piratas. Y sabes una cosa, hace como un año en un puesto de aquí del Centro Juárez, de esos que permanecen cerrados por años y años y años, que por alguna razón nunca los abren, un día lo abrió una persona y hoy abrió para ponerse a vender, y pues eran revistas viejísimas, y entre ellas había un número uno de Los Panchufos. Caraca. Y no sé, elogié y de tiro no. No, ni cosquillas ni hizo, por no. Ni por curiosidad. Eran Los Panchufos. ¿Alguien recuerda a mediados de los 90 aquí en México? Bueno, todo en todo el país. Crimson 4. Crimson, no. Unos cómics, no recuerdo si de Guadalajara o de Monterrey. La verdad, no recuerdo que alguien me rectifique. Tienen una buena producción, tenían un excelente trabajo, pero ahí está el detalle. Los personajes, bueno, están basados en los peores personajes de Image, que a su vez están calcados de los peores personajes de Marvel. Porque, bueno, tenían mucha producción y todo eso, pero la verdad no valían, las historias no valían nada, las aventuras, pues bueno, eran peleas sin sentido, muy los cómics de Rob Liefeld, por así decirlo. Y así desgraciadamente cuando nos ponemos a hablar de podemos estar así horas y nunca acabar, la verdad. No, porque si luego después hablan mal de nuestros mundos. Hablamos un cómo se dice, hacemos un dossier. Un dossier, de aquí de todo ese tono. Pero qué más, sigamos con los cómics americanos también, tampoco se sabe. No ha habido tantos. Mira, yo no tengo mucho tiempo, pero uno que vi que nunca me gustó fue el de ¿cómo se llama? La adaptación en cómic de la serie de los X-Men, la que sacaron en los 90s. Ay, no. ¿De la serie animada? La serie animada. Para empezar, la serie animada estaba horrible también. No, y la animación estaba lenta. Como sí. 4 frames por segundo o algo así, no sé. No, estaba pésimo. A mí nunca me gustó, por más las compré aquí. Quizás te gustó porque era la primera vez que veíamos a los X-Men animados, nada más por eso. Que no fuera en los 70, está peor. Oye, la versión de Hanna-Barbera, ¿te acuerdas? Amigos, ay, no. Hubo una versión de X-Men por Hanna-Barbera. ¿Oh, sí? que fue un piloto, ¿no? Sí, la de Spider-Man también, que... Spider-Man and his Amazing Friends, salía el Hombre Araña con Iceman y con Starfire. Oye, pero los nombres... Hay un episodio donde salen los hombres X. Sí, la traducción en español de los nombres, híjole, no, fue lo peor. Por ejemplo, Wolverine, no me gusta que le haya puesto lo ves, no, Guepardo. No, pero Guepardo se oye menos peor. Oye, ¿y te acuerdas de Kingpin? ¡Oh, alto ahí! Rey Pillo. Que hay criminal así, como, ah, viene el narco, Rey Pillo. Démele. ¿Alguien ha escuchado el nombre de Daredevil en España? No, ¿cómo se llama? ¿Cómo justifica las dos D? ¿La doble D? No. Es Dan Defensor. ¿Dan Defensor? Ok. Oye, Nacho, las eras, pues ahí te encargamos que nos pases más títulos de allá, ¿no? Por favor. Dan Defensor. Aquí le decían Diabólico. Diabólico. Cuando salió. Mi papá no les quería comprar por eso. Pero por Diabólico. No, tiene que ver el nombre, mijo. Pero es abogado, por eso es Diabólico, mijo. Explicación. Un Daredevil en inglés, en Estados Unidos, se le llama así a los a esos tipos que trabajan, a los atrevidos que trabajan los espectáculos, los shows de cautos, esos tipos, por ejemplo, que ándale, que se animan a hacer trucos muy peligrosos, que hacen trucos peligrosos, y son los Daredevils, son los hombres sin miedo, de atreverse, y Evil Caníbal, el más famoso de los Daredevils, así es. Y ahorita ahí va su hijo, ¿no? Robin Caníbal, está matando y el gran cañón. Pues por ejemplo Rob Liefeld, sí hablamos mal de él y todo, pero tiene su lugar en la historia de los cómics. Tiene su lugar en la historia de los cómics, antes ha ganado su lugar, y ha hecho grandes proezas, como la primera proeza, pues fue el único canijo que pudo traer a Alan Moore de regreso a escribir cómics a América. No. En un momento ¿Cuál cómic escribió Alan Moore? Escribió para los Youngblood. Ajá. Increíblemente lo hizo, y parece que lo hizo en venganza a Marvel, porque es una increíble justificación de por qué los Youngblood eran tan sanguinarios y peleaban sin sentido. ¿Y cuáles eran sus aventuras? Bueno, tienen que leerla realmente. Pues, ¿El Youngblood número uno? No, los Youngblood que después escribió, creo que incluso utilizó algunos de los números de algunas historias de Wildcats, uh-huh, ilustradas por Travis Charles en aquel momento. Muy buenos, la verdad. Y pues ya de aquí para el real se fue que Alan Moore empezó ya a echar raíz nuevamente aquí en América. Obviamente jamás volverá a trabajar para Marvel, él lo ha dicho, y jamás volverá a trabajar para Marvel. ¿Cuál fue el problema de Alan Moore con Marvel? Miracleman. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue el problema? El personaje se llamaba originalmente Marvelman, y Marvel se le hizo de a todos que le cambiaron el nombre. Eso lo disgustó tanto a Moore que dijo, no vuelvo a trabajar para Marvel. Pues por una simpleza. Más porque no tienen derecho sobre la palabra Marvel, ¿no? Exactamente, es una estupidez. Así igual que Gen 3 antes se llamaba Gen X. Y Marvel se hizo de emoción a Jim Lee, no, cambia el nombre. Nosotros tenemos registrada la X. Como dijo Polo Polo, hágame el fabrón, cabrones. Y se fue a Image, ¿no? Así es. Fue Image, por ende. Pasaron varias cosas así por el estilo. Entonces Alan Moore pues creó su propio sello, ABC Comics. Y donde, bueno, él escribe para diferentes... O creo que ya no escribe, no sé, creo que eso va a olvidar de aquí, de América. Pero bueno, o sea, ya volveremos a saber de él. No se puede estar quieto. Es que tenemos ahí por ahí. También uno de los mejores sales de Alan Moore es el de... Bueno, World's Greatest Heroes, ¿cómo era? La película que recién salió de Drácula y la esposa de Drácula. Liga Extraordinaria. La línea de los hombres extraordinarios. Los caballeros extraordinarios. Está muy bueno el cómic. Yo alcancé a leer el cómic, es muy diferente a la película. Sí, claro, obviamente. Bueno, Tom Sawyer no tenía que ser en la película, pero pues como era una posición hollywoodense, tenía que meter a un personaje gringo. Ajá. A huevos. Ay. Hola, soy Sawyer. Sí. ¿Qué hago aquí? No tengo la menor idea. Y es de la época, Tom Sawyer. ¿Eso? No, sí, más o menos. Oye, por ahí. Y también los cómics. Los cómics que tampoco me gustan son los de Ben Dunn. Ah, no, Ben Dunn es el que fundó Antarctic Press. Y yo recuerdo su cómic muy famoso, se llama Ninja High School. A mí se me hicieron muy divertidos. Oh, sí, pero es que ahí te va la historia. Lo que sucedió con Ben Dan es que yo creo es el autor más fusil, más plagiador de la historia de los cómics. De hecho, él empezó haciendo doujinshis aquí. Bueno, versiones fanzines americanos de versiones japonesas del Capitán Harlock, según recuerdo. Sí, lo que sucede es que en los años en que Ben Dunn fundó, creo que Antarctic Press está celebrando sus 20 o sus 25 años. 25 años, creo. Cuando él empezó con Ninja High School, hace todo ese tiempo, empezó a hacer las historias de los personajes, de sus personajes, pero estaban basadas o estaban prácticamente sacadas de calcadísimas de anime japonés. Ajá. Que en aquel tiempo la gente no la conocía. Entonces yo encontré el número, los primeros, la miniserie de 5 números de Ninja High School a colores, y recuerdo que los leí y se me hicieron super creativos. Sí. Pero luego empecé a ver Ranma y luego empecé a ver Urusei Yatsura y otros animes, y ya, se veía. Cayó el 20. De ahí es donde me cayó de gracia, porque muchos lo consideran como el pionero del pues, de por hecho, así decirlo, de manga. Es aquí, el pionero de comillas, pero Amerimanga. Pero te digo, ya cuando nos dimos cuenta que empezamos ya a ver las series japonesas en sí, sí. Como que. Y no solo eso, su Ninja High School ha durado muchos números. No sé, ya de andar por los ciento y cacho de números. Eso ya es muy longevo. Pero siempre tiene su propia versión, digamos, de Hombres X o de Power Rangers. O sea, tiene tantos personajes que están basados en otros personajes. Pues ya es que, de hecho, él escribió la serie, la línea de Marvel, manga Pero sí, le tocó los números finales. Los son Omega. Que el coloreo está muy bueno, pero su arte está medio raro. Bueno, se tiene que acostumbrar al dibujo de Ben Dunn. Ese es el dibujo de Ninja High School. Ajá, ese es el dibujo de Ninja High School. Tiene lo suyillo, pero no es espectacular. Ahora hablando de Antarctic Press, uno de los autores que más me gustan es Fred Perry. Es el que dibuja Gold Digger. Es un hombre muy creativo. Sus historias tienen mucho sentido, tienen mucha tecnología y muy intrincadas, pero muy interesantes. Si tienen oportunidad de leer Gold Digger, pues consigan Gold Digger. Okay. Deberíamos de hablar en uno de esos, en un podcast sobre Fred Perry. Ahora que es empolvar los nombres de Gold Digger. Y no solo eso, Fred Perry ha dibujado él solo, dibujado 2 ovas de sus personajes de Gold Digger. Ah, caray. Sí, él solito. Es un cuate super creativo, yo creo que dibuja muy rápido. Vaya. Busquen Fred Perry en google.com para que se den cuenta. Muy productivo este cuate. Pero oye, dibujar tus propios episodios de 20 minutos de ovas. No está. También fue como el que hizo la de Voices of the Distant Star, ¿no? Ese no lo he leído. Ese ya. Es una. Él solo creó una película. Él solo escribió, dirigió, animó. Hizo todo él solo. Duró 2 años haciéndola. Es una película animada, se llama Voices of the Distant Star. Que la veas. Ok, perfecto. Y pues, ¿qué? ¿Seguimos? Pues vamos a hablar bueno, ya habíamos empezado a hablar de algo de animación, ¿no? ¿Qué series animadas están totalmente vomitivas que haya por ahí? ¿Qué onda? ¿Empezamos con americanas o mexicanas? ¿Qué puede la versión americana? ¿Empezamos con las americanas? A ver, cuéntanos, por favor. El protagonista es Gael. Ryu y Ken son los payasos, los tontos de la historia. Sí, por flojos. ¿Cuándo salió esta animación? Salió casi a la par, como una respuesta a la versión japonesa de Street Fighter 2B. Ajá. Pues como junto con la película, ¿no? Para hacer el marketing. Ah, exactamente, para hacer. Pero la animación era completamente inconstante. Y horrible. Unos movimientos horribles y las peleas ni se digan. Bueno, una en otra, muy buena en otro, y luego otra vez peor. Y los malos eran unos tremendos estúpidos. Sí. Un poquito peor que el Comandante Cobra. No, y ya es que nunca podían pelear contra Bison, que era el malo. Y cuando lograban pelear, así como que en un descuido escapaba. Y nunca podían pelear definitivamente con él. No, sí, y una vez Ken le ganó a Akuma, así tenía solito. Oh, porque Akuma no quedó Ryu. Porque era Gringo Power, dijo. Tío Sam, aduquen. Eso que el Chapulín Colorado, en la serie de Chapulín Colorado salía Ramón Valdez salía como Super Sam. Salía así vestido como el tío Sam con una bolsa de dinero. Se agarraba con el Chapulín. No, hombre. También yo me acuerdo de Rambo. Ay, Rambo. La caricatura de Rambo, señor. ¿Qué te pasa? Si la peor estampita. La peor porquería jamás producida. No, hubo cómic mexicano de Rambo. Basado en esa serie. Qué bueno que no me enteré. Sí, hubo un cómic de Rambo. Híjole, Dios nos dio. Y duró un buen rato. No, también. Ay, basado en esa serie animada. Y hubo un buen también de caricaturas, sobre todo en los 80s, hubo muy malas putas. Los cazafantasmas. ¿La de Gorila? Sí, la de Gorila. Los cazafantasmas. Sí, por Filmation. Oh, Filmation. Let's go. Era una productora que cuando hacía series animadas se caracterizaba porque todos los personajes tenían la misma forma de correr, de caminar, de reírse. Sí. Así es que no sé, se ahorraban mucho dinero. Y al final del capítulo te dan una moraleja estúpida. Y se reían. Y se le siempre tenían. Hola, la amistad es algo que tenemos que valorar y que bla, bla, bla, bla, bla. Como en el episodio de hoy, lo ponían escenas de la sí. La moraleja tenía que ver con el episodio de hoy, que aunque el episodio de hoy no tiene nada que ver con la moraleja en realidad tampoco. Oye. En este caso, si vamos a hablar de animaciones malas, a ver si alguien se acuerda de Brave Star. Pero es que también Brave Star era de Filmation también. Fuerza de Estopilote Borracho. Oye. Brave pero hubo, fíjate que hubo un capítulo que hasta estuvo bueno de Brave Star. Bueno, cuando el malo, no me acuerdo cómo se llamaba el malo. Cuando el malo revela por qué era malo. Sí, era la primera caricatura americana donde un malo te revelaba el por qué. Ya no era malo porque sí. No, y lo más chido es que fue en una época de Navidad, o sea, ajá. Estando al pie de la colina del pueblo donde estaba su amada. Se pone a recordar todo y poco antes de irse, porque lo llaman para hacer otra maldad, lo único que dice al unísono es bueno, en pensamiento es Feliz Navidad, mi amada, y da su nombre y se va y se acaba el capítulo. Lo dramático era que la chava de la que este tipo estaba enamorado estaba ciega. Oh. Lo cual hizo un poco más dramático. Oye, vean, pero muy bueno, ¿eh? No, muy buen capítulo. Muy bueno. Fue un momento de Brave brillantez Star. Para esta era estaba tan bueno que parece que lo escribió Alan Moore así. Oh. Pues bueno, era la compañía Filmation fue la que hizo Sport Billy, si se acuerdan de Sport Híjole, Billy. Híjole, Sport Billy. Hizo... No, tenía los suyillos, Sport Billy. Oye, también lo mascota, ¿no? Search. Era de las Olimpiadas. Del 84. Del 84. Sí. Y luego hicieron la serie animada. Fueron los mismos que hicieron las caricaturas de Fat Albert. Okay. Sí, y es lo mismo, las caricaturas de la isla de Gilligan y el planeta de Gilligan. Y las de He-Man, las de She-Ra. Y Flash Gordon y todavía se nota porque los personajes, como acá decía Shui, se mueven todos iguales, o sea, el malo de Brave Star camina exactamente igual que Tila de He-Man. Tendrían que ver esas para que vean. Y todos corren igual. Y todos corren igual. Todos saltan, siempre dan un giro y caen siempre de espaldas a la cámara. Ajá. Doblando un poco las rodillas. O caminan hacia la cámara y luego voltean hacia la derecha. Y cuando todos corren, todos corren en fila india siempre. Sí. En fila india. Y se ve un carrusel. Y la mujer jorobado. Y todos los personajes principales tienen el clásico golpe patentado hacia la cámara. Hacia la cámara. Y la moraleja. La moraleja estúpida al final de la cámara. Ay, Dios, está genial. Filmation desapareció hace muchos años, imagino. Lo único rescatable es la Galáctica o algo así. ¿Cómo? Hicieron muchas, pero lo único rescatable de ese estudio es la película Fuego y Hielo, Fire and Ice. Fire and Ice. De Frank Frazetta. ¿Frazetta? ¿En serio? Tenemos que conseguirla. Órale. Sí. Oye, yo tengo una duda de esa versión que hicieron ellos de los Cazafantasmas Filmation. Si no habrán tenido demanda. Porque ya parece entonces ya habían salido los Cazafantasmas. Los sacaron el mismo año que salió la película de los Cazafantasmas. Y hasta tenía el nombre, Ghostbusters. Por eso salió The Real Ghostbusters, por cierto. Sí, pero me imagino que eso es, ya es que en Estados Unidos, digo, las demandas están a la orden del día. Es el deporte nacional. Oye, pues ahí está el opening en RetroJunk. Para los que quieran entrar, el pirata y el RetroJunk.com, señores. Y el opening en inglés de Candy Candy. Tiene opening en inglés. Sí, salió en Estados Unidos. ¿Quién diría? ¿Qué otras series por ahí hay que nos acordemos? ¿La de Cartoon Network? ¿Cuáles? Eddie, La Vaca y el Pollito. Mira, a mí me tocó ver La Vaca y el Pollito, pero Eddie se me hacía muy estúpido. No tenía sentido. Pero es que, bueno, yo me gusta Eddie por el estilo del dibujo, porque como que tiemblan las líneas. Ajá. Y sí, las historias están muy loquillas, pero una vez que te acostumbras, le encuentras chiste. Como un gusto adquirido, ¿no? Muy especial. A mí nunca tampoco me gustó ni daba aquel pollito. Hay otra serie que se llama, en Cartoon Network, que se llama Foster's Home for Imaginary Friends. O sea, la casa de Foster's, de amigos imaginarios. Y eso está muy bien. Bueno, estamos hablando de malo, estamos hablando de cosas buenas, pero la animación está padre. Y las voces de los personajes también están muy bien. Las historias están muy locas. Sí, están muy padres. ¿Qué más? Pues Wings, Wings, Drop. Todo lo de Nickelodeon. Todo lo de Nickelodeon. ¿De qué se tratan las de Witch? ¿Son muy parecidas al cómic de Witch o no? Witch fresa. Es como... Sí. Es la versión Barbie de Witch. No como las Witch en los Quintín. Piratas. Haz de cuenta que es el cómic, pero lo transformaron. Igual a mí. Igual, como la de Sabrina, de Teenage Witch. Ajá. Ah, okay. Tenía muy buena animación, pero sí las historias estaban así como que... Sí, las historias, bueno, pues sí. Bueno, todos sabemos que todo lo que deja la barbera agarra. Y lo francés. Oye, ¿cómo lo francés? Las animaciones francesas no. Había una que pasaban que se llamaba Clementine, que era francesa. Estaba muy buena esa. Sí, yo abrí el dibujo, si nomás de ver el dibujo decía, y le cambiaba, pero. No, pero las historias están muy amenas, están muy curiosas. Medio surrealista, ¿no? Es que los franceses están muy influenciados todavía por la Metro Horland y son así de este tipo de animaciones. Bien chafas todas, que no, fíjate, yo he visto animaciones francesas excelentes. Lástima que aquí no tienen difusión. Oye, la de ¿cuál? Franco, oye, ¿te acuerdas de este de Highlander, la serie? Mira, la primera película de Highlander estuvo muy suave y me acuerdo cuando salió Highlander 2, me fui con mi amigo Eloy y con mi amigo Beto, nos fuimos al cine corriendo casi. Yo también, me fui con la finta. Y que empezamos y lo que empieza recuerdo el planeta Haste y lo así como que, ¿what? Y luego se convirtió en una especie de... Y ahí murió el misticismo de Highlander. Sí. Ahí murió la magia. La primera película de Highlander, muy padre, con música de Queen. Todos son tres de Queen, o sea, excelente. Sean Connery. Sean Connery. Sí, fíjate, también es el... Ya conocieron marcianos y ya volvió. Sí, Joker. Fíjate que la última, la 4, estuvo muy chida. Solo puede haber uno. La de Endgame, cuando matan a... ¡Spoiler! Matan a un MacLeod. Ay, ¿a quién de los dos? ¿Al de la serie o el de la película? La película. No, oye, pero la película, la serie animada. La serie animada. ¿Qué tal les pareció? A mí me gustó mucho la serie animada, sí, de Highlander. Lástima que desapareció. Sí. Y se quedó sin inconclusión. Sí, y es que TV Azteca se encarga de cortar de tajo. Esta vez no fue la excepción. Es una costumbre no pasar el último episodio de todas. De todas. ¿Qué es esto? ¿Siebert? Siebert, era una foquita, era de Hanna-Barbera, creo. Era una foquita bebé que la encontraban en Groenlandia y... Qué horrible, estaba horrible esa foquita. Esa foquita podía evitar conflictos, podía evitar robos y... Hola amigos. Y había unas de un dinosaurio verde que se llamaba Denver. Que Denver, el último dinosaurio. Calmado con Denver. Oye, una vez me tocó ver el opening en francés y lo pasaron aquí en Canal 5, aquí en el Canal 5 local. ¿Alguien se acuerda de los dinoplatíbulos? Sí, como no, estaban chidos. Yo creo que fueron de las primeras series traducidas al español en México, donde le metían el folclore mexicano. Sí, no recuerdo. Sí, que iban corriendo y me caí, así me bajo yo. Así el Triceratops que hablaba como Babalú se llamaba. Babalú, híjole, Babalú. Un Triceratops que hablaba ¿cómo se llama este actor argentino aquí de la época de oro mexicano? Manuel Astor, digo Miguel Astor. No. Este hijo de... Ese. Ahorita te acuerdas. Ahorita te acuerdas. Pero Dinoplatíbulos, el nombre estaba feo. Era Dinosaur. Era Dinosaur. Ajá. Pero era de esas. Eran de esas caricaturas de los 80s que eran destinadas a vender juguetes, ¿no? Ajá. Como más. Ya me acordé, Arturo de Córdoba. El Triceratops hablaba como Arturo de Córdoba. O sea, no tiene la menor importancia. Ya, o sea, oye, pues este tipo de doblaje llegó a su cúspide en Pokémon con. Ay, se llama James. Ay, madre. Ahí está grande. Sí. Se iban grande con el humor mexicano. Hace poco trajeron una serie que se llama Konichan, que es meramente humor japonés. Completamente es el humor japonés. Pero aquí en México felicito a los que hayan traducido porque... Le metieron todo, a ver, cuenta que ignoraron todo el audio japonés y le... Vamos a interpretarlo como, a como lo vemos. Como compadre. No, y se... Y, sí, y le quedó excelente. Trabajo. O sea, ¿y dónde lo pasan? Es como un experimento, pero quedó excelente. Ese lo pasan en el canal Magic Kids de Argentina. Ese lo pasan por Sky. Lo pasan por Sky. No, está hablando en México como que le iban a pasar y siempre no. Porque ya tiene registros de Televisa y de Azteca. Sí, okay. Ya ha habido otras series que están realmente no han salido. La voz de Connie Chen, este cuate que hace la voz de Shrek. Shrek, este Gerardo. Ay, no, ¿cómo se apellida? Bueno, entonces, para animación mala también, Descontrol. Es una serie mexicana. Sí, sí, es animación en Flash, pero le gastó España y Catarrona. Toman, en Descontrol toman gente famosa de los actores mexicanos. Y los ponen, los ponen en aventura, sí, también de todo. Política, deportes, todo. La animación sí está chafona, pero la hacen en Colombia, ¿no? Uh-huh. ¿Ah, sí? ¿En serio? Ah, como sí. Betty la Fea. Más barata. Los Betty Toons. Los Betty Toons, eso sí también. Yo creo que los he visto. Ay, también de caricaturas. Bueno, yo generalmente casi ya odio mucho lo que es Hanna-Barbera. Hay unas capas, pero, por ejemplo... Hanna-Barbera estuvo pegando en los 60 con Scooby-Doo. Hanna-Barbera, mejor Picapiedra y Don Gato. Ajá, y Scooby-Doo y Don Gato. Yo no sé, yo no entiendo el porqué de que tanto extender Scooby-Doo, poner como carta Scooby-Doo y Hanna-Barbera, porque han tocado infinidad de series y hasta las nuevas que han puesto y películas que sinceramente no. A mí Scooby-Doo tiene mucho pegue con los niños. Los 13 fantasmas de Scooby-Doo es una de las series. Sí, una de las series salía nada más Scooby, Scrappy, Daphne y... Ay, el pequeño Scooby-Doo. Ay, las que están pasando ahorita en el 2, que es la de My Scene, que son ay, muy cortos, bien... son las caricaturas de la muñeca Barbie, pero ya en... tan vacíos como la muñeca. La animación está muy buena. Me gusta la animación, pero está muy sosa y está muy tonta. No, ni Rebelde le llega a eso, no manches. Estamos esperando la animación de Rebelde. No. El cómic de Rebelde con tecnología manga. Híjole, okay. ¿Cuándo sale el cómic de Rebelde? Supuestamente a finales de este mes, pero oye, okay. Exhorto a todos los que estén oyéndonos en Centro y Sudamérica que si llega esa novela para allá, no la vean porque está tan vacía. Es mejor que se pongan a hacer otra cosa. Pierden puntos de IQ. Hay mejores maneras de perder el tiempo, creo. En serio. Cada país tiene su rebelde, ¿no? En Holanda y en Argentina tiene su rebelde. Y sí, la verdad, a mí, tío, Hanna-Barbera, por ejemplo, también cuando empezaron a caer bien bonito, cuando empezaron a sacar los especiales de los Picapiedra. Ah, sí, navideños. Sí. Y que él se casaba a Pebos. Y igual, tío. Por lo menos invitaron a la boda yo soy William Hanna y eso para no, hay un episodio donde está Pebos, así de repente está Pebos y Bam Bam y dicen, oh, ¿sabías que Pebos y Bam Bam son niños prodigio? Oh, ¿a poco? Y luego se ponen a cantar. Van Mami y Pebos a tocar la guitarra y el pianito y se ponen a cantar. Y hay uno donde se juntan los supersónicos con los Picapiedras. Ah, sí, es un crossover. Sí, es cierto. Ándale, crossover. No, te digo, ¿sabes qué fue lo único? ¿Qué más de malo sacó Hanna-Barbera? Después de Capitán Cavernícola, La Mole. Todo lo de los 80. Todo. Todos los 80 fueron las patadas de ahogado. A mí de niño nunca me gustó Hanna-Barbera. A lo mejor las caricaturas muy viejitas de Huckleberry Hound. Pues ajá. Esas son las pioneras, ¿no? Hasta los oyones. Tiro Loco McCloud, híjole, ¿no? Y después que empezaron a hacer los crossovers en los 80s, mis 80s. ¿Te acuerdas de Yogi, la búsqueda del tesoro? Sí. Que juntan a Yogi, a todos los personajes. Y el mandamás, ¿qué más? Don Gato. Don Gato, sí, cierto. Oye, ¿tenía dinero Don Gato? ¿Cómo? Por primera vez era Don Gato. Era el capón. Tenía... Se encontró a Matute. Entonces, le cortó uno de los... Oye, Don Gato, ¿qué está haciendo Matute? Dame mi dinero, Matute. ¿Cómo está haciendo Don Gato? ¿Cómo se ha volteado hasta aquí? Saludo a Jorge Arguiso. ¡Mala, Don Gato! No, fíjate, con la época segunda, ¿verdad? De Hanna-Barbera fue ya cuando se volvió Cartoon Network. Oye, fue como se dice... Fue lo mejor que le pudo pasar, ¿no? Cuando compró Turner a... Dexter es la mejor pieza de animación americana que he visto. Dexter's Lab. Dexter's Laboratory. No, José Samurai Jack. Samurai Jack. A mí, pues discúlpame, si lo que es la vaca de pollito, soy la comadreja, hijo. Me río como no tienes tú ni idea. Sobre todo con el chango este, el Mali Jaimico. Que en inglés no, no se llama Jaimico ni nada. Sí, I.R. Baboon, ¿no? Jaimico. ¿Cómo se llama I.R. Baboon, verdad? No. I am Weasel. I'm the ajá, pero el nombre de Jaimico es I.R. Baboon. Oh, sí. I.R. I.R. Baboon, es que está muy tonto. Es que la I, la R y Baboon. Y es I.R. Baboon. Y en México lo trajeron como Jaimico. Y habla como guano o algo así. Así que lo que tú quieres, comadreja. No, pero tuve la desgracia de ver la peor pieza de animación que he visto. ¿Cuál? Este se llama Las Tortugas Ninja, Las Leyendas de Superman, algo así. Pero la tortuga versión Japón, un anime de Las Tortugas Ninja. Ay, sí, Miguel, no, en serio, hace poco lo bajó Miguel, me lo mostró. Aquí mencionamos cómo los gringos hacen pedazos a los japoneses, aquí sucedió al revés. Sí, con odio, para que vean que en todos lados se cuecen habas. Yo recuerdo Las Tortugas Ninja estilo Power Rangers. Super puntaca. Y esa es producción japonesa, ¿verdad? Sí, se fusiona. Saint Museka. Saint Mutation. Tiene que juntar los cristales así como sí. ¿Cuál era? Man, era acción en el. No, pero duraba un poquito por la contaminación como Ultraman. Ah, cierto. Ay, eran nada más que como 15 segundos algo. Y sean gigantes también, ¿no? Y mechas y. No, taco torrompo. Marihuano. Estaba como curiosidad, pero pues hasta ahí nada más. Había otra caricatura muy suave en los 80, se llamaba Galaxy Rangers, no sé si la llegaron. No me acuerdo. Sí, Galaxy Rangers, que eran, digamos, cowboys pero en el espacio. Ajá. Los Thundercats también estaban muy bien. Los Silverhawks. Serge, por favor, sácame de esta duda. Sí. Si los Galaxy Rangers eran tres, ¿verdad? Uno de ellos podía hacer un arma con su brazo. Sí, tenía un brazo robótico, ¿no? Que se tiraba rayos. Qué chido estaba el opening. Sí. Híjole, no. Era una especie como de mezcolanza entre cowboys y Star Wars. Oye, pero sí, me acuerdo que el grupo que cantaba esa canción se llamaba Nomo. Sí. Ahorita me lo dije. Había otra que ustedes ya les pregunté y dijeron que no la conocían, que se llamaba los Mighty Orbats, que también eran cinco robots que se fusionaban en uno gigante. Ulises 31, ¿nunca vieron? Sí. Sí, también. Sí, era franco-japonés. Animación francesa con diseños de personajes de Shin Goraki, el diseñador de Los Caballeros del Zodíaco. Oh, ¿a poco? Parece, sí. Ni parece. No, y la animación estaba muy buena, la verdad, a mí me gustó mucho. Eran las aventuras de Ulises en el siglo 31. Ándale. Una versión moderna de la clásica Odisea. De la Odisea, sí. Ulises, muy padre. Está muy padre. Pues seguimos con la animación japonesa, ¿no? ¿Qué les parece? Pues sí, ¿no? Una mala que te has visto en Search. Déjame pienso. Sandibel. Una japonesa muy mala. Bueno, ¿se acuerdan del genio que le gusta comer hamburguesas? Ay, sí, cómo no. Del que tenía una hija que se llama Yam Yam, ¿verdad? Ajá, era un jarrón así con una cara bastante fea pintada. Ajá. Que cada vez que alguien estornudaba, el genio salía y tenía que concederle deseos a esa persona que estornudó. Y no solamente se libraba de ser su sirvienta, hasta que estornudara otra vez y volviera a la botella. Así el próximo que estornudara era su siguiente amo. Okay. Y lo que pasa es que ese genio, le encantan las hamburguesas. Ajá. Hamburguesas estilo japonés. Paquique. Que eso nada más era la pura carne, no sé nada más. Te iba a mandar las frikis al genio. Frita y sazonada nada más. Oh, paquique es una. Y para llamar a la hija Yam Yam tenías que bostezar. Okay. Y salía la botella, la misma botella. Un anime muy bonito. Feo que vieron que se llamaba en inglés, no sé cómo se llamaba en japonés, se llamaba Android o algo así. Era un robot. Que hay una historia de una chica robot que desarrollaba sentimientos, pero estaba muy mal animada. Otra que era como una especie como de alien, que no recuerdo el título también, que también era así, que hace cuenta alien uno, pero en anime y malo. Entonces, yo me acuerdo unas que estaba preguntando a la gente y muy poca gente lo vio, y era americana y era un rip-off, era una versión barata de Robotech que se llamaba Exosquad o Exoskeleton, que eran humanos que traían unos trajes como de Transformers, como el que usó en Aliens 2, creo. Ajá. Era un traje grande, como el que usaba Ripley en Aliens. Sí. Ripley en Aliens era, ándale, con el que mataba a la reina. Usaban trajes de esos. Ajá. Y me acuerdo que los aliens eran humanos más grandes y de color azul, o sea, le tenían la piel azul. Como los Centradi de Robotech. Ah, no, por cierto, aquí en América llegó Robotech. Uh-huh. Eran tres series de animes diferentes. Battleship Yamato. Ajá, ¿cuál otra? Es la otra y robots. Southern Cross y Mospeada. No, eso es más al rato. Y esas tres series las fusionaron y le dieron algo de coherencia en una serie muy larga que se llamó Robotech, que empezaba con Macross. Macross original. Y luego, según esto, saltaban a la siguiente generación, que era Southern Cross. Y luego a la siguiente generación, que era Mospeada. Pero es que lo que pasó fue esto. Cuando Karl Macek fue el americano que trajo Robotech a Estados Unidos, que ya pasara en televisión, iba a traer originalmente nada más Macross, pero en Estados Unidos, para que te pudieran programar una serie de animación en televisión, tenía que tener por lo menos 60 capítulos. Entonces, lo que él hizo, como Macross no tenía más que 26, se le ocurrió la brillante idea de juntar Southern Cross y Mospeada y hacer la Robotech. ¿Mm? Que por cierto lo pusieron como un icono en Estados Unidos. Sí, sí, no, es que le... No, fue China. Le dio coherencia a esas tres historias, tenía algo de coherencia. Es que hicieron lo increíble e imposible. O sea, no, el hecho de ponerse a editar, a ver, aquí se llama esto y va a pasar esto. No, no es cierto, para que tenga coherencia, pues, no, pues va a ir a México. Por ejemplo, al final de Southern Cross es cuando se supone que llega el protoculture a la Tierra y por eso llegan los Invid a la Tierra y luego ya empieza la nueva historia. Bueno, eso fue un experimento que les funcionó y les dio la fama a estos tipos. Y la falta de coherencia, pues ahí se la agregaron en el doblaje. Pues sí. No, bueno, en ese caso, para animaciones malas, más que animaciones malas, están las editaciones malas de animes traídos a Estados Unidos. Que es cualquier cosa que agarre, que tomen los gringos, ¿sí? Carcaptors. Híjole, sí, exacto. No solo editada, sino en voz y en música. Maldito Canadá. Oye, pero como lo dijimos alguna vez en un podcast, se gastan más dinero en lo que tratan en editar, en cambiar la música nueva, sí, y todo. En cambiarla totalmente la trama. Que si se la pusieras doblarla, ya. Pero es que sale más barato que un boicot o la demanda de las gente muy increíble. Que así son los... ¡Ay, me afecta al cerebro de mi niño! Pero seguimos con los... Sí. La televisión es la nana de mi niño, entonces tienen que darle algo que lo haga estúpido para que no dé presuras. ¿Te acuerdas de Sukabandeka? Sukabandeka es el anime, ese sí es el anime más malo que he visto. Haz de cuenta, es como una película de los hermanos Almada en anime. Aquí en México existen los hermanos Almada. Y los Trujillo. Los hermanos Almada hacen películas de acción que increíblemente son los Mario Almada y Fernando Almada. Con una sola pistola, con un revólver, puede matar un ejército entero y no se les acaban las balas. Y ahorita son los reyes de los videojuegos. Quién sabe cuántos videojuegos tienen y les ha ido muy bien. Ya había dicho que deberían de haber hecho Predator 3 con los hermanos Almada. No, es más, mira, han peleado hasta contra un extraterrestre. Hace poco vi en un supermercado una película de los Almada donde pelean contra un extraterrestre. Pero Sukabandeka era una chava que peleaba con un yoyo. Ella podía derrotar a golpes a los más fuertes de la escuela, podía vencer a una banda de maleantes con la ayuda de un yoyo. Y luego hacer torrito y el columpio. Ahí era de porcelana irrompible ese yoyo. Y total, ese estaba muy malo. También se acuerdan de ustedes de Corrector Yui. Corrector Yui era... Y ya Samilla estuvo haciendo diseño. Haz de cuenta... Era igualita que... Físicamente era igualita que... Te recordaba a Carcaptor Sakura. Canaila de las Guerreras Mágicas. Ah, sí, sí, sí. Sí. Y sucedía en el internet, ¿no? Se metía a capturar virus o no sé qué onda. Ya, está muy tonta, está muy... Pues no me gustó. Una del canal de Fox Kids que me gustó mucho se llamaba Flint, The Time Detective. Ajá. Que eran las aventuras de un cavernícola que... O sea, viajaron en el pasado, lo agarraron y luego a su papá lo convirtieron en un martillo de piedra. Y luego él usaba a su papá como arma. Era anime. Y él viajaba en el tiempo con sus amigos a corregir las cosas que pasaban, o sea, si había sucesos importantes como la independencia de América y cosas así. Oh. O sea, además bien peleaba contra piratas del tiempo que querían alterar la historia. Okay. Y una chava sexy. Y una chava sexy. La mala era una chava sexy que se parecía mucho a la de Pokémon. Era como la máquina del tiempo. Ay, también. Ay, a mí también Pokémon, híjole. La primera temporada me gustó, pero después cuando empezaron a meterle ya más de 500 Pokémon. Y la verdad, no sé. Eso yo no lo considero anime, lo considero meramente una lead de comercialización. Bueno, ¿y qué tal la de los yoyitos? ¿Cómo se llamaba esa de los? Beyblade. Y luego acaban de sacar una nueva de Yu-Gi-Oh! Que se llama Yu-Gi-Oh! GX, o que ni siquiera sale Yu-Gi. O sea, son otra generación. Oye, ya los cancelaron en México, ahora sí, definitivamente en televisión abierta. ¿Yu-Gi-Oh? Entró la campaña de A Favor de lo Mejor, que es una campaña de personas mojigatas. Ellos saben lo que ellos lo mejor según ellos. Ellos deciden que es lo mejor para y todos nosotros. Y son tan influyentes que hicieron que retiraran Yu-Gi-Oh! De la televisión mexicana. Y ahorita no sé con qué mal le vayan a seguir, pero... Y eso que estaban pasando la versión gringa, o sea, la versión cortada, perfilada. ¡Es satánico! Es satánico, como siempre, los grupos... abuelitos, señora. Sí, esos grupitos de mojigatos que no dejan que los demás nos divirtamos. No, lo que divertís es pecado. Bueno, pues yo sí creo en la idea de que debe haber un horario para niños, para adolescentes y adultos, y no para adultos. No, debe haber... Ah, el otro día un comercial de que condones a las 2. ¿A las 2 de la tarde? Sí, en un ratito. Pues está bien. Para que el niño ya empiece... Pues, pero es que todo es... Con el término y no se escandalice como a estas gentes. Pero es que todo es sexo, o sea, todo es sexo. Se quejan de las caricaturas, pero en los comerciales, las películas, las novelas. Oye, sobre todo en las novelas, sí, sobre todo en las novelas, por ejemplo, en Rebelde, sí es cierto, como dicen ustedes. Está bien, pero está mal. Pero, por ejemplo, lo pasan a las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde aquí en México, es un horario todavía de familia. Como se dice, está ya tirándole al horario estelar. Exacto. Pero el te pones a oír hablar a los personajes y oye, wey. Pues ponte bien, güey. ¿En serio, güey? Güey es una palabra que en México utilizamos para cuando estamos en confianza con amigos. Como el dude de Estados Unidos. El dude, como se dice en Estados Unidos, o el no sé. O el manito de los... O el tío en España. El tío en España. El manito. Ya tiene que haber cierta confianza, no puedes ir con una persona que acabas de conocer y decirle, güey. Se nota cierta amistad o cierta... Familiaridad. Familiaridad, estar abierto a eso, ¿no? No, también, y en el caso agresivo, cuando a veces que te dicen, ¿cómo estás, güey? Es como que, pues, ¿cómo estás, tonto? Tonto, ¿no? Sí. Ahí de volar se entiende, pero usan esas palabras y también se ve mucho sexo, por ejemplo, hasta las veces en paños menores algunas y digo, bien escotadas, ¿no? Que no, sé, yo no, vean. No es queja, pero... No es queja, pero no, sí, no, pero, es que si de veras fuera lo mejor no habría eso en horario estelar, en horario familiar. Lo que concluye que todavía existe más que campaña A Favor de lo Mejor, solo conveniencias, ven propios. Intereses Exacto. propios, ven doble estándar, y pues no, eso se me hace muy injusto. Pues, es que toda esa gente tiene la idea de que las caricaturas son para niños, ¿no? Sí. Que no, deben ser para niños. Deben ser para niños. La culpa de ese concepto lo tiene Walt Disney. Sí, que eso, quieren que todos sean inocentes y tengan su mensajito al final y todos terminen riéndose. Los japoneses quieren conquistar al mundo. Sí, es que tienen ese... Les quedó ese trauma desde la Segunda Guerra Mundial. Pero me muere. Ahorita con el anime y el manga están juntando, con lo que cobran de todos sus derechos, están juntando por una mega superbomba. Y ese calme de Bombush. Hablando de animación, la caricatura de Cantinflas. Igual de la de Hanna-Barbera. Porque ya es que una versión de Hanna-Barbera y digamos la primera temporada estuvo animada en España de una manera magistral, totalmente. Increíble. ¿Sabes qué? Lo que más me gustaba, que la ponían cuando todavía no iba aquí en Cinco Ciudades Juárez, la ponían entre caricatura y caricatura. No, la pasaban los domingos después de Chabelo. No, aquí en Juárez la pasaban todos los días, excepto sábado y domingo, 15 para las 8. de la tarde, todos los días. ¿Qué exactitud? Y duraba, ¿qué, 15 minutos la caricatura? Eran caricaturas que tenían sobre historia del arte, historia de la humanidad, inventos, sociales, deportes, ¿no? Sí, no, pero muy bien animada con la voz de Mario Moreno Cantinflas. Curiosamente aquí dejó de, aquí duró años en la televisión hasta que la quitaron y salió la de la versión hecha por Ana Barbera, pero aquí no la conocimos. Que no. Aquí ahí no se llamaba Cantinflas, se llamaba Amigo. And Friends. Sí, Amigo and Friends, una vomitiva total. Ah, déjame te explico entonces. Cuando el Canal 5 todavía no operaba en Ciudad Juárez, Canal 5 de Televisa, el XHGC, entre caricatura y caricatura ponían los cortos de Cantinflas. Sí. Y los alternaban tanto como Cantinflas viejito como el de Amigo and Friends. Y hasta que cuando yo llegué aquí a Ciudad Juárez, pues no, obviamente estuve, sí, a ver, 92, 93, 94. 4 años sin saber del Canal 5 hasta que volvió y ya no los volvieron a pasar. Los de España, había unas caricaturas de Marcelino Pan y Vino. Todavía las pasan. Es animación, pero mucho mejor. Eran de los mismos que animaron Cantinflas en España. Chido. Sí, sí. Estamos sacando como de las cosas del baúl. Estábamos hablando, quería decir algo sobre los videojuegos, ya que estamos hablando sobre el por lo mejor y todo ese rollo, ¿no? De que salió el videojuego este de Grand Theft Auto de San Andreas. Uh-huh. Y dentro del código venía, no lo puedes jugar, si lo juegas no lo puedes sacar, tienes que saber que está ahí y aplicarle un patch para poderlo sacar. Es un mod que se llama el Hot Coffee, donde el personaje, puedes tener muchas novias alrededor de la ciudad o alrededor del estado, y cuando vas con la novia te dice, hey, pásale para un café caliente. Entonces eso es lo que sucede con el mod. Sí. Entonces tiene escenas de sexo, pero con ropa, ¿verdad? Los personajes no, en realidad no se ve nada, nomás las posiciones ahí. Nada, con pena, nada, y pues no sé, ¿qué le vas a ver ahí? Un cuadrito de un pixelito, ¿no? Ajá. O sea, no. Es que hay gente que se prende, ¿no? No, fue una abuelita la que demandó a Rockstar. Rockstar. Una abuelita que le compró un juego a su nieto de 11 años. Es que ahí te va, Está, güey. Pues es que para eso sirve el sistema. La M de Monkey. Para eso trae un sistema ahí de adolescentes, de niños y los adolescentes y adultos y adultos solamente. Lo que pasa es que Rockstar no quiere clasificar ese juego como solo adultos, porque afecta sus ventas. Sin embargo, en cuanto tú pones ese videojuego y lo empiezas a jugar, empiezas a oír motherfucker, empiezas a oír gente disparando, empiezas a ver violencia. Entonces, ¿qué tiene que estar haciendo un niño de 11 años con poco juicio jugando un juego de esos? Por la abuelita. No, y sobre todo por la abuelita. O sea, oye. Ahora, déjame te digo una cosa. Yo ayer me di una vuelta por una de las tiendas de videojuegos del Paso. Y estaba viendo y llegó una mujer con su niño, con un niño de unos 7 años. Y el niño quería, no recuerdo cuál juego. Pero el de la tienda le dijo, señora, ese juego está como mature. Es para gente madura. Entonces la señora se voltea y le dice al niño, oye, eso quiere decir que el juego está más difícil, ¿así lo quieres? Y el niño, claro, dijo que sí, ¿verdad? Entonces no recuerdo cuál fue el juego que... poca información de los padres de familia. Y estoy hablando de una mujer estadounidense que habla inglés y que se supone están mejor educados que todo el resto del mundo, según ellos, ¿verdad? Oye, entendió. Oye, Miki, ¿entendió la M de mature por M de more difficult? De more difficult, más difícil. No, pues que tres sanguitos, ma. M de monkey. Así que por favor, en vez de estar culpando a los productores de videojuegos, señores padres de familia, sean más responsables, por favor. Yo estoy de acuerdo en que órale, que sea un videojuego que sea adults only, para que nomás los adultos lo podamos jugar. Porque la gran mayoría de los adolescentes, perdían en Estados Unidos y parte de este país también, no tienen la madurez para estar jugando estos videojuegos de donde se dicen malas razones y se matan unos a otros sin justificación. Mi hijo vive en Tectauro a los 17 años. Pero tú eres una persona alivianada. Hay muchachos que en esta, he visto muchachos aquí en El Paso, gringos nacidos toda su vida ahí, criados y lo que quieras, tarados, educados, sí. De 25 años totalmente tarados. Sí, totalmente tarados. Y esos son las personas que están jugando videojuegos, y esos son las con su poco juicio salen y hacen tonterías. Siempre culpa a alguien, o sea, sí, son los que están manchando. A Estados Unidos nos culpa a México de que nosotros tenemos la culpa de que ellos son unos drogadictos. hace un par de, no, hace como un mes vino, hubo un escándalo porque vino un teniente de los Estados Unidos a pistear y a emborracharse y a hacer desmadre aquí a Juárez. Ajá. Cuando salió del antro, de la discoteca donde estaba, pasó una troca, pasó un vehículo y no le dio el paso. Él venía caminando y el vehículo nomás le pasó hacia un lado y el cuate le gritó de cosas, y entonces resultó que los del vehículo eran narcotraficantes o traían armas. Cholos, creo. Sí, cholos, traían armas. Eran malandros y no les gustó. Y no le gustó lo que les gritó, entonces lo mataron, le dieron 6 tiros. Sí, se le pusieron no enfrente y lo agarraron. Los mataron y el cuate vino a hacer aquí lo que en su país le prohíbe, ¿verdad? Y así es. Por consecuencia, pues le sucedió. Por consecuencia, obviamente, están las consecuencias. Le gritó a la gente que no debía gritar. Oye, por cierto, ya es que sacaron. Perdón, sigue. Es que no me quiero meter, no quiero montar en mi macho. Porque ya estoy saliéndome por otros, bueno, por otros lugares. Va rapidito. No podemos divagar. Vamos un minuto, una hora con 14, pero sacaron en El Paso, Texas, una serie de promociones de que exhorta a los americanos a no venir a divertirse aquí a Juárez por las mismas zonas de violencia. Punto. Bien, háganlo. Pero señores, a eso vienen, a hacer lo que allá no los dejan hacer, a eso vienen. Porque en Estados Unidos la edad para poder beber y emborracharse es a los 22. Pero legalmente, 21. A 21, y aquí en México es a los 18. Pero puedes matar gente a los 18. Ah, pero a los 18 puedes posar una revista pornográfica, puedes hacer una película de 3X. Y puedes entrar en el ejército a matar gente allá en Irak. Es su trabajo, pero no puedes poner pedo, Pero a los 18 no puedes emborracharte ni comprar cigarros. Oye, ¿cómo fuimos degenerando de una cosa entre a otro tema y a otro? Las malas notas. Tenemos para hablar de horas mal de este. Esta es la señal para ya terminar este podcast. Sí, eso. Con la hora con 15. Ya, qué chido, nos pasó muy poco tiempo. Ok, conclusiones. No vean caricaturas francesas. Fíjense en la M. Vean películas francesas, así. No, caricaturas no. ¿Por qué? Yo estoy de acuerdo con el sistema de rating. Órale. Sí, okay. O sea, léanlo. Sí. No se quejen después ni de mano. Estudien sobre Leanlo. Incluso la tele no educa a los hijos. Exactamente, señores. Hablen con ellos, caramba. No compren indiscriminadamente las cosas a sus hijos, por favor. O sea, vean el contenido, ahí viene el cassette. Pregúntenle a los encargados. No, ni le entienden. Después los niños ahí se aburren de volada. No, y capaz de que por ahí anda el juego ahí arrumbado. Pues yo como adulto, yo quiero tener acceso a videojuegos para adultos, aunque tengan contenido pornográfico, aunque tengan contenido violento. Ajá. No quiero que me limiten para que un niño de 5 años también lo pueda jugar. O sea, que un niño de 5 años juegue juegos de su. Pues como en Japón, toca sí ello, hay, ¿no? En Japón sí hay para diferentes edades, ¿no? Hay juegos porno. Aquí lo tenemos. Juegos porno para PSP. El rating de Estados Unidos para videojuegos, ¿cuántos tiene? ¿Cuántos puntos tiene? ¿E de todos? ET. Everyone, sí. E for everyone. M y Yao. O sea, son cinco. Son cinco pasos. En México nomás tenemos niños, adolescentes y adultos, y adultos. Y eso funcionaba perfectamente bien. Y eso, no, esas son las películas que, si la película, por ejemplo, Matrix, que era R en Estados Unidos, aquí era B. Nomás porque sí. Y la de. ABC, sí. Y creo que las que son PG-13 son A. Ajá. Y así, de aquí es A y doble A. O sea, todavía más infantiles. Doble, como la de Howl's, que pues no es para bebés ni para niños, diría yo. No, realmente, porque necesitas para adolescentes y adultos. Pero no, aquí la doble A. Para México. Nada, igual si no mete, vayan a verla. Excelente. Yo la quiero ver. Yo la acabo de ver ahorita y. Muy buena animación, hubo más presupuesto para los de Artman Productions. Ese, y bajé los cortos ahorita en la tarde. Ajá. Los de los 94, 93, creo. De principio de los 90. Yo quiero, yo la tuve que ver en español porque es la que tenía, pero me gustaría verla en el inglés británico, que es como se disfruta más a Wallis y Gromit. Es la mejor animación. Crackers, Gromit, Crackers and the Cheese. Pues dicen que va para los Oscar. Pues bien merecido, se lo tiene. Como... Ojalá que gane. Ya es hora, ya merece. Híjole. Ah, no sé qué me hace que se lo vuelva a llevar. Ojalá. El challenge. Oye, Ahora, ¿quién ganó el Dorame? El anterior lo ganó un chavo que se llama Nacho Laceras. No. Ese fue el primero. Luego, después, el segundo concurso con un chavo que su sobrenombre es Antarias. Ajá. No me acuerdo ahorita su nombre original. Ahí va a intro de Dorami. Es tiempo para el Most Extreme Dorami Challenge con Adrián Dorami. Sí, así es. Entonces, ahora vamos por el tercer challenge. Que no se me ocurre que se pueda afrontar. Bueno, ahorita lo único que se me ocurre es para que la ganen mexicanos. Que me sean tres seres. Ok, no van a decirlo. El nombre de la escopeta del caballo de Braystar. Ajá, el caballo de Braystar tenía una escopeta. Se paraba en dos patas y la escopeta tenía nombre de mujer. La escopeta sí. Tenía nombre de mujer. Pero es la versión mexicana en español. En español. Sí, okay. Tiene un nombre y su nombre chido. Caray, eso está difícil. Más o menos. Eso sí que es extreme. Es extreme. Si no pueden, bueno, ahí en los comentarios ponemos otro. Okay, el nombre de la mascota de los cazafantasmas. Ah, pero de los cazafantasmas. Bueno, no, los verdaderos cazafantasmas. Ah, de los verdaderos. El verde. Bueno, espérate, ¿cuál es el Extreme Challenge el de Extreme esta semana? El de esta semana va a ser ese. ¿Cómo se llama la escopeta? Ok. ¿Y cómo se llama la mascota de los verdaderos cazafantasmas? Esas dos cosas. Ya en español. No, en español, ándale, porque el que gane, como siempre, el Dorame les va a conceder sus más oscuros deseos. Así es. O profundos. Fantasías, Changolio. Y que juego de PSP tengo en la mano. Ya, por favor, si no son psíquicos. ¿Cuántos cómics me leí yo hoy? No, mi trabajo. Sí. ¿Cuál es el récord? ¿Cuántos kicks se va a comer Chuy esta noche? ¿Traigo boxers o calzones? Bueno, dos preguntas. ¿Somos o nos hacemos? ¿Cuántas novias tengo? Gracias por concursar, también. Está fácil. Bueno. ¿Qué había en el maletín de Ronin? ¿Que alguien lo explique? De Pulp Fiction. ¿Qué trae en la bolsa el doctor Chapatín? Pues que traía de Scorbilly en su maletín también. Oye, sí tuvo una explicación eso de qué tenía, Sí, el doctor Chapatín decían, ¿qué trae ahí? No, pues mire, y luego cuando iba a abrirlo, alguien le interrumpía. Oiga, doctor, esto y lo otro. Oh, sí, ahí voy. No, Kelly. Que pongan su opinión de cuál es la serie que menos les ha gustado. Ah, bueno. Díganos sus opiniones allá en sus países, cómo llegaron las series que... Si omitimos alguna, díganosla, por favor. Sí, claro. Pues señores, No lo sabemos todo, ni somos todos. Ok, pues empezamos ya. Despedimos. Gracias a todos. Luego nos vemos. Se terminó el festival de hoy. Buenos días. Muchas gracias. Ahí nos estamos viendo. Bye. Bye.